sé que jamás seré. El sol de nuestras manos se escapó. El cielo se nubló, mi vida oscureció y aquel castillo grande de ilusión se derrumbó. Te trato de olvidar, te extraño más y más y duele esta maldita soledad. ¿Por qué tengo que estar pensando en que no estás, si todo ha terminado entre los dos? Qué gran ingenuidad pensar que volverás, si sé que nuestra historia terminó. Si sé que no seré tu gran amor. Para Horacio, un gran amigo que también es parte de los tacos. Para Luis Carrusi es un gran honor. Para vos, Taca, es un gran placer. ¿Con quién caminarás? ¿Con quién vas a soñar? ¿Y quién entre sus brazos te tendrá? Me muero por saber si he sido para ti lo mismo que tú has sido para mí. Quisiera comenzar, tratar de ser feliz. Quisiera ser de cuenta que no te conocí. Te trato de olvidar, te extraño más y más y duele esta maldita soledad. Pensando en que no estás, si todo ha terminado entre los dos. Qué gran ingenuidad pensar que volverás, si sé que nuestra historia terminó. Si sé que nunca fui, si sé que no lo soy, y sé que no seré tu gran